Bienvenidos, bienvenidas a Netflix and Chill número 45. Hoy estamos muy contentos, Dan Campos y yo, que ahorita se los presento, denme un segundo, porque tenemos un programa en vivo suculento, suculento y más que suculento, navideño. Y bueno, como yo relaciono la Navidad con comida, pues por eso le digo suculento. Y bueno, ¿quién está conmigo esta noche? Dan, ¿estás por ahí? ¿Qué onda? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué tal? Sí, por acá estamos. No se preocupen, todavía no nos desaparecen aquellas personas que no quieren que se vea este programa. Por eso empezamos más tarde. Bueno, en realidad es por mi culpa porque estamos terminando otras cosas. Perdona a los que se estuvieron tardando un poquito en entrar. Gracias a quienes se incorporaron. Ahí está el buen GIF, Chris Lata también, desde luego. Y pues ya saben que aquí los leemos y desde luego leemos sus comentarios, los cuales van a estar apareciendo aquí en la parte de abajo. ¿Y de qué se trata este programa, Chris? Ya tenemos 45 entregas, más de 2 años. Ya vamos para 4 años. ¿Sí? Ya casi 4 años en los que mes con mes les damos recomendaciones de qué ver, qué disfrutar en la red. Hacemos una curaduría así bien sabrosa. ¿Qué onda con mi palabra sabrosa, suculenta? Tengo hambre. Bueno, hacemos una buena curaduría de qué estamos viendo, qué encontramos. No necesariamente lo que está viendo todo el mundo de los trendy topics de Twitter. No, no, no, no necesariamente. Alguna vez sí los comentamos, pero en realidad cositas curiosillas que nos vamos encontrando en nuestro paso, grandes descubrimientos que hemos hecho. Todo eso se los presentamos mes con mes aquí en Netflix and Chill. Exactamente, ya tenemos algunas preguntas. Recuerden que si están viéndonos, pueden mandarnos, tenemos una sección que a mí me gustaba mucho, Netflix and Chill con mascotas. Entonces mándenos las fotos de sus mascotas y las podemos, mandar por allá. Saludos nuevamente a quienes se están incorporando. Y tenemos una pregunta antes de que pasemos con las recomendaciones, Chris, que si Sina está navideña, creo que quieren saber eso. Hablando de mascotas. Sina es mi perra, para los que no sepan, y sí, sí está navideña, nada más que ahorita, a ratito me la traigo, está vestida, o sea, de hecho combinamos, hoy, o sea, tenemos matching, no matching hats, pero matching outfits, ya verán qué es lo que traemos doña Cinnamon Dulciberta y yo. Y al ratito, nada más que está muy acostadita, entonces vamos a dejarla ahí porque luego se nos pone inquietita, entonces. Bueno, ya era eventualmente su cameo obligatorio. Y bueno, antes de arrancar, recuerden que si pueden dejarnos sus comentarios, como mencionaba, aparecen en la parte de abajo. Y si esas recomendaciones navideñas, que es en lo que estamos ahorita, o antinavideñas, también lo pueden hacer. Y recuerden que Gremlins es una película navideña, entonces Batman Regresa también es una También. película navideña, entonces pueden mencionarlas y lo estaremos escuchando. Pero ¿por qué no arrancamos, Chris, con tu recomendación, que efectivamente es navideña también, ¿verdad? Sí, fíjense que me puse a ver, yo tengo que confesarlo, sí, soy fan de las series, sobre todo las películas así tipo Hallmark, que espero que entiendan cuando doy esta referencia, pero es que ya a lo mejor me siento un poco viejita cuando digo Hallmark, porque no sé si sigue existiendo esta categoría, ¿no? Así como películas de televisión, fresonas, nada espectacular, pero para pasar el rato, que a lo mejor te trae un par de suspiros. De ese tipo de películas me gustan, en especial las navideñas, más bien las navideñas, las otras como que, no, no me gustan tanto, pero las navideñas sí. Entonces me he puesto a ver qué hay y la verdad es que hay una gran cantidad de películas y entonces ahí es el problema, que puedes ver una y dices, ay, Dios mío, bueno, o sea, está bien que me guste lo Hallmark, pero también no me hagan perder tantas horas de mi vida, ¿no? Entonces, he visto cosas buenas, he visto cosas chafonas y hoy les traigo tres opciones, una serie y dos películas que tienen que ver con Navidad. Y sí, pues sí, o sea, son Hallmark, son en especial una. Y ¿qué les parece si empezamos con la serie? Esta serie me gustó porque es alemana, no sé si se acuerdan que ya hace el programa antepasado, creo, les recomendé una serie alemana también de Netflix, esa también está en Netflix, y lo que me gustó fue que el protagonista es hombre. Entonces, el año pasado les recomendé una que es sueca, si mal no recuerdo, que también, o sea, esa me gustó más, la verdad, pero la protagonista es mujer y también trata de que regresan en casa para pasar las fiestas y está este conflicto de qué onda con su vida. A diferencia de, a ustedes, disculpen que mi celular está, déjenme lo pongo en silencio. A diferencia de el personaje femenino que se encuentra con el hecho de que se tiene que casar y tiene que tener una pareja, acá no. Acá no, aquí el personaje masculino se enfrenta a su situación real de él vive en Berlín y regresa a su pueblo y pues qué onda con su vida cuando todo el mundo cree que es un músico famoso y él en realidad es un músico famoso, ¿no? Entonces él se empieza a cuestionar todo eso de qué onda con su vida y además está la parte amorosa, que esa parte yo tengo que decir que sí me sorprendió y que yo dije, ¿por qué no reaccionan diferentes los que están ahí alrededor? ¿Qué pasa? Él tiene una relación de hace muchos años con una chava y hace unos meses, tal vez, no, hace unos meses termina con ella y él todavía está sacado de onda. Y resulta que llega ella a pasar la Navidad ahí con su familia, con su nuevo novio que es su hermano. Dios santo. Su hermano. O sea, y todo el mundo está muy cool. ¿Por? O sea, digo, espero que ninguno de mis hermanos se vuelva gay y me vaya a quitar a mi pareja. O sea, muchachos, digo, porque no tengo hermanas, pero, y en caso de que fueran heterosexuales, pero, qué cosa, ahí me dice Lord Arthur Mordan que me va a gustar Disney Plus para lo navideño, le voy a echar un ojito porque sí hay que echarle un ojito a lo navideño, pero esta serie está en Netflix, se llama Visita de Navidad y es corta, es ligera, muy ligera, no crean que van a ver algo espectacular ni que van a ser Arquito de Remy, pero la verdad es que está palomera, me gusta que todo el ambiente del pueblo alemán está bien chulo, te dan ganas de viajar y te deprimes porque no puedes viajar, se te antoja la comida, te estresas porque hay conciertos y no traen cubrebocas, ese tipo de cosas pasa y se las recomiendo, está en Netflix, insisto, se llama de nuevo Visita de Navidad. Recuerden que pueden encontrar todas las recomendaciones tanto en el Patreon como en la misma página con el post en el cual si le damos clic acá van a ver que estamos en vivo, quiero creer. Salacaplushi, la magia de la televisión, tenía que haberle dado yo un refresh antes para ver que estábamos aquí en vivo, demonios. Siempre falla cuando estoy tratando de hacerlo en vivo, demonios. Y ahora por orgullo me estaré enfocando en... Ahí dice, ya ven, aquí estamos. Para que vean tú por dos veces mi enorme equivocación, pero aquí encuentran todas las ligas, tanto de los trailers como de las series, para que no se compliquen de dónde la encuentro. Pues ahí tenemos el acordeón. Entonces, Over Christmas es como la encuentran en inglés, en Netflix, como bien nos estabas mencionando, Chris. Pues Ahora bueno, vas tú. sí, esta es una serie que yo he querido recomendar desde hace bastante tiempo. Quienes me conocen saben que yo soy muy anglofílico, entonces me gusta mucho consumir contenido de Inglaterra, tanto en podcast como en... Y sí, reclámenme, no escucho mucho podcast mexicano, escucho más podcast en extranjeros, series también, sí soy malinchista, lo que ustedes quieran, etcétera. Pero precisamente a raíz de eso, en Inglaterra, por parte de Sky, se empezó a producir una serie muy interesante, porque la persona que estaba encabezando esta serie es Gareth Evans y Matt Flannery. Ellos han hecho una serie de películas que se llaman de... Ay, güey, perdón, se me acaba de ir el nombre. The Raid 1 y 2, que son las mejores películas de acción. De hecho, dicen, este cuate es un inglés con espíritu de oriental porque las peleas le salen ¡Ay, fregoncísimas, qué ¿no? divertido! Tengo que verlas. Pero ojo, porque son bien violentas, Chris. O sea, no es así de que, ay, sí, me caí, jaja, jajaja, ja, qué gris. No, no, no es de, te rompo huesos, te arranco el corazón. O sea, son secuencias de peleas impresionantes. Entonces, por parte de Sky, que es la cadena productora y de distribución de contenido que está en Reino Unido, decidieron, pues le ofrecieron una cuestión. Recuerden que él también hizo Apostle. Es una película que encontraban en Netflix, yo no creo que hace un par de años, si no me falla la memoria. Pero bueno, el punto es que de este dúo maravilloso surgió la serie de Las Pandillas de Londres, Gangs of London. Y básicamente es una versión actualizada del Padrino, no sé, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente tienes a Las Pandillas de Londres, estamos viendo aquí la primera escena con la que arranca literalmente la serie. Y pues resulta que hay un vacío de poder porque el patriarca, la persona que tenía, el jefe de la familia criminal más importante de todo Londres, pues resulta que muere. Y eso, como hay un hueco de poder, pues hace que todas las mafias alrededor estén peleándose literalmente a madrazos porque quieren quedar como, pues como capos, como narcos, como pandillas de Londres, que es el caso de la serie. Quieren quedar a cargo y con todo el terreno y ese vacío que está en Reino Unido, ¿no? En Londres. Y a la par, tienes que ver cómo en la familia, pues el hijo mayor, apoyado por la madre, que si la ven ahorita, pues la pueden recordar de Game of Thrones, donde aquí sí se las cobra. Ella sí le entra las venganzas, pero bien chido. Están viendo cómo mantener el control, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, familias criminales que están buscando cómo quedar dominadas. Aquí estamos viendo varias de las secuencias de pelea. Y ojo, yo sé que el género de acción, sobre todo por la violencia, porque en serio, esta es violencia muy violenta, Chris, válgame la redundancia. Pero todo el manejo de coreografía, todo el manejo de guión, todo el manejo de secuencias de acción es la serie más perfecta que se hizo el año pasado. Y reto a quien quiera que no les gusten las series de acción y lo que sea, que analicen el proceso de guión. Ahorita vimos, por ejemplo, una secuencia que tiene uno de los juegos de cámara más impresionantes que he visto en mi vida, porque tienes desde una secuencia abierta para ver todo el panorama de todos los soldados, plano secuencia hasta ver cómo se deshacen de un cadáver en el otro extremo de otra parte de una isla. O sea, la cámara viaja fenomenal y regresa a ver cómo invaden una casa. Entonces, o sea, no manches, o sea, a nivel técnico, a nivel narrativo, es la cosa más perfecta que he visto. Obviamente, si les gusta la acción y si saben del trabajo de Gareth Evans, desde luego que lo van a ubicar. Ahora bien, sí, está en Inglaterra. Qué bonito. Y aquí en México, ¿cómo carajos la voy a ver? Recuerden que aquí no recomendamos piratería porque hasta eso sí respetamos, aunque sabemos que muchas personas consumen esas cuestiones. No afirmaremos ni negaremos nada al respecto. Y aunque YouTube nos diga que no podemos recomendar cosas coreanas, las recomendamos de manera legal, YouTube. Híjole. ¡No manches! Sí, que fue todo un show. Tuvimos que subir la versión censurada el mes pasado. Pero bueno, ya es otra historia. Bueno, claro. La encuentran en Stars Play. Ojo, porque ya son 8 episodios los que han salido. En Stars están los primeros 3 episodios. 4 episodios, ya le agregaron uno más. Pero, por ejemplo, el primero, 93 minutos, es básicamente una película. Una peli, claro. Exactamente. Y la ventaja es que recuerden que ahorita creo que todavía tienen la promoción en la cual puedes contratar. Creo que son 2 meses por, no me acuerdo si 25, 35, 45 pesos. Es muy barato. Pueden chutarse todos los episodios y pues después cancelan o lo vuelven a contratar. Lo encuentran en Stars Play. Recuerden que tiene integración con Prime Video o pueden contratarlo por su cuenta. Vale muchísimo la pena Gangs of London. Jeff, sí, o sea, la vez pasada, no sé si te acuerdas, pero platicamos de varias de Stars Play. Y de hecho empezamos a recomendar series de esta plataforma desde The Great, que uh-huh. Nos gustó mucho a Dan y a mí. Entonces, Jeff, no estaría mal que aprovecharas esa la promoción que acaba de mencionar Dan, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí lo tienen para que lo vean. Pero bueno, esto fue muy violento. Entonces, yo creo que, Chris, ¿por qué no nos hablas de algo? O bueno, tal vez no es violento, porque si te llegan a dar en la torre, pues te van a mandar a conocer a Diosito y a Los Ángeles. Entonces, ¿de qué se trata tu siguiente recomendación? La siguiente es una peli que la verdad encontré por casualidad, de esas que te da sugerencia a Amazon Prime, está en Prime Video, y me llamó la atención porque sale Humphrey Bogart, no puedo pronunciar su nombre de manera adecuada, disculpen, pero el señor Bogart, es de 1955, y entonces esas películas de repente me gustan verlas. No espero gran cosa, pero esta me sorprendió porque además tengo que decirlo que la compartí con mi mamá y fue una gozada, la pasamos súper bien las dos. Ya les he comentado varias veces aquí que luego me es difícil encontrar películas para ver con padres, o sea, eso como que siento que es delicado, a lo mejor es más fácil encontrar películas para ver con adolescentes que con los papás. Y esta fue un gran win. Se llama No Somos Ángeles, ahí en Prime están dos, está uno de los 80s y está esta. Y la verdad es que les recomiendo que vean esta. Se trata de 3 prófugos que escapan de la cárcel de una isla que está en Francia. Y lo que ellos buscan es irse a París, ¿no? Huir y pues esconderse allá. Pero hay una pandemia, ¿no? Hay una enfermedad en la que tienen que hacer cuarentena, entonces ahorita no pueden viajar, como ven. Qué raro, ¿no? Les juro que no lo elegí por eso. Entonces se tienen que quedar y casualmente es la noche de Navidad. Entonces ellos llegan a una tienda en donde un señor bien, bien ingenuo y bien bonachón y su familia, su esposa y su hija, los acoge para que les ayuden a hacer algunos trabajos, a limpiar la azotea, etcétera. Y entonces como que van interactuando con ellos y les empiezan a caer bien. Los tres pillos tienen, por supuesto, el plan de en la noche, pues, atracar la tienda y llevarse todo lo que se puedan llevar y pues hacer la graciosa huida. Pero bueno, como conforme va pasando la película, se van como que cayendo bien. Entonces, los pillos, la verdad es que son lo que necesitan estos ingenuos individuos para salir de un hoyo en el que están. Entonces, se empieza a hacer una relación entre la familia y los tres amigos. Y la verdad es que es muy divertida, es linda, vale mucho la pena. Es una película que es, insisto, para ver con toda la familia. No somos ángeles, la encuentran en Prime Video, recomendadísima, y es totalmente navideña, porque aunque sea, es una isla tropical, porque se ve muy tropical y además es en los 1800, pues sucede en la noche de Navidad, entonces tiene el espíritu navideño al 100%. Ahí lo tienen, precisamente como estamos viendo ahorita, la encuentran en Prime Video para que no se compliquen. Ahí la tienen. Aprovechen esa suscripción que tienen, Sí. aprovechen la cuenta de alguien más que les pasó la suscripción. No sabemos cómo va a ser ese desmadre, pero bueno. Yo creo que voy a empezar a suavizar un poco mi tono, Chris, de mis recomendaciones. A ver, a Y ver. voy a darles, sí, en esta ocasión yo voy a hablar en absolutos. La mejor película animada del 2020. Así de simple. Sí, me vale. Tintín. Me vale Pixar, me vale Disney, me vale quien sea. Ustedes saben que yo soy muy fan de Laika, porque animación tradicional. Y hay otro estudio que se llama Cartoon Salon, que es un estudio irlandés. Estamos en su tercera película de entregas de leyendas irlandesas. Yo confieso que no he visto la primera, pero vi la segunda, que es una historia de una foca bien bonita. Y me acuerdo que también la vi con mi mamá y con mi hermana, y yo chillando como Magdalena, pero bueno. Esta es una historia muy padre, sobre todo si tienen no, bueno, no únicamente si tienen niños pequeños, si tienen hijas, ese es ideal, para que vean con las hermanitas. Chris, creo que tú también la viste porque tuvimos la oportunidad de verla como parte de una muestra con el Festival de Los Cabos, que con el debido respeto, yo no era muy fan del festival porque es caro ir para allá, pero nos trajo una selección impresionante. Y entre esas, finalmente ya se estrena para que todo mundo pueda ver la película, Wolfwalkers o Los Pastores de Ovejas, que es el título que debería de ser, y le pusieron en español, en México es Espíritu de Lobo, es como la van a poder encontrar. Esa Pues animación. me gusta Espíritu del Lobo. Sí, tiene sentido. Y es una historia bien bonita donde se mezclan. Bueno, podríamos decir que son dos historias, o tres historias. Bueno, van a ver una historia bien bonita de amistad entre dos niñas que es como la pareja dispareja. Entonces está bien padre para ellas, entre la chica que es toda organizada y cuadrada y quiere lo mejor para su familia, y la otra chica que es como que una salvaje, literalmente. Y también es una historia bien bonita de padre e hija, en el cual el padre quiere lo mejor, desde luego, para su hija, en un entorno medieval donde el padre literalmente se encarga de cazar lobos. Entonces iba de pueblo en pueblo a eliminarlos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que de repente se dan cuenta que hay una especie, son como druidas, los Wolfwalkers o los pastores de lobos, que a final de cuentas ellos pueden controlar a los lobos. Y pues resulta que pues ellos únicamente han estado atacando el lugar. ¿Por qué? Pues porque las ciudades se han estado expandiendo y han estado invadiendo el territorio de estos lobos. Entonces, sobre eso surge toda la historia. Visualmente es bien bonito el estilo, es animación tradicional y tiene una onda que ya han hecho en otras ocasiones, pero aquí es donde se llevaron el top. La estética visual es como de vitrales de iglesia. Entonces, toda la estética visual, tienes cuadros, en serio, tan pronto en bien, porque sí vi que puedes mandar a pedir pósters de los cuadros de las películas. Hay muchas secuencias bien bonitas y son como para tener así enmarcado y decorar tu sala, porque en serio se nota un trabajo bien conciso en el guión. Es el guión mejor trabajado de este estudio. La historia es para toda la familia, pero eso no significa de que es muy infantil. Es bien bonita, en No, serio. es bien bonita, sí. Y se la van a pasar súper padre. Entonces, hasta me estoy emocionando. La quiero volver a ver. Y dónde la encuentran, que es lo importante, en Apple TV la van a encontrar. Y creo que es a partir del 10 de. Ay, si tan solo alguien hubiera puesto a partir de qué fecha, aquí está, a partir del 11 de diciembre la pueden encontrar en Apple TV. Entonces, aprovechen. Wolfwalkers, Espíritu del Lobo, es como la encuentran. ¿A ti qué tal te pareció, Chris? Me encantó, es súper bonita y como tú dices, hay muchas historias, hay mucha tela de dónde cortar con esta película y me parece muy rica la parte de que del espíritu del bosque de alguna forma, ¿no? Que es algo que nos tiene muy acostumbrado la animación, muy acostumbrados la animación japonesa. Y ahora ver que además tiene todo el sentido, pues las leyendas celtas son así súper en contacto con la madre naturaleza, ¿no? Entonces, vean, yo tengo ahí un tatuaje que es celta. Y pues bueno, pues tiene todo el sentido que haya estas creencias y que se hable del respeto a la naturaleza y de acuerdos entre naturaleza y humanos y cómo los humanos venimos a desmadrarlo todo, disculpe la palabra, pero pues, ¿no? Entonces sí, vale mucho la pena. Yo tengo una duda, Dan. Ahí en como se podrá notar, yo no tengo Apple TV. En Apple TV, ¿cómo funciona el sistema? ¿Rentas? ¿Es por streaming? ¿Pagas mensualmente? ¿Es un aparatito? ¿Cómo funciona Apple TV? Ah, eso es una cosa bien interesante. La recomendación que les voy a hacer, déjenme nada más que encuentre la página de volada, es que ustedes pueden tener un periodo de prueba gratis. Entonces, es un servicio de streaming en el cual no vas a adquirir la película per se, pero te cuesta 69 pesos al mes. Entonces, recomendaciones, hay cosas muy padres y muy recomendables. Aquí hablamos de Ted Lasso, que es el primer gran hit como serie que yo considero. Maravilloso. También hablamos la de The Morning Show ¿Es con correcto? Reese Witherspoon. Ajá. Entonces, la recomendación es, saquen su periodo de prueba, ahí les va. Búsquenla como por el día 20, espérense poquito más para que tengan para las fechas de Navidad y puedan ver con la familia distintas series. Hay otras animaciones muy padres también que pueden encontrar. Yo usualmente odio a Apple, pero reconozco que el contenido que han agregado, hay cosas muy buenas, hay cosas que honestamente se toman demasiado en serio. O sea, es de, vamos a hacer una serie de conciencia social que cambia el mundo. Quickwitty, eso es, pues, uno quiere distraerse con las series, pero entre las cuestiones más atractivas, pues, vean Ted Lasso y Wolfwalkers. Entonces, suscripción, 69 pesos. Pero entonces es una, lo puedes ver en tu compu o si tu televisión es lo suficientemente avanzada, tienes una, Tienes que tener, si compraste un iPhone recientemente, pero creo que esa promoción ya está a punto de terminar, te daban un año gratis del servicio porque pues, tenemos que moverlo para que la gente le entre. Lo puedes adquirir en Apple TV. Yo tengo un Apple TV viejísimo, tercera generación, que me regalaron hace bastante tiempo, y desde ahí tú podías accederlo. No hay aplicación de Android, sí hay aplicación de iPhone, pero lo que pueden hacer, que es lo que yo recomiendo y que es lo que yo he hecho, lo ves en tu explorador de Chrome, como está aquí al ladito, y yo desde Chrome, con el Chromecast, lo mando a mi pantalla. No van a tener ningún problema con la transmisión. Entonces, sí, si tienes un dispositivo de Apple va a ser más fácil, pero no es limitante. Entonces, tampoco es como de que, ay, qué feo el servicio. No, no. Hay maneras de aprovechar el contenido. Ok, muchas gracias. Oigan, ¿y yo qué tal? Yo tejiendo, porque Navidad, porque calientito, porque frío. Pero ya me va a mí, me va mi última recomendación, Dancito. ¿Es la última o es la penúltima? No, es la última, ya llevo dos. Dios santo, Ya llevo tienes. la serie, la película de Los Ángeles y vamos por la última, que es la película totalmente Hallmark. Tenía que incluir una. Y déjenme les digo que me chuté algunas y, ay, Dios mío, qué cosas tan horribles vi, que ya las olvidé por completo. Sé que hay algunas que me han dicho que están bastante divertidas, pero no las he visto. Entonces, esta, la verdad es que fue, no le veía mucho potencial. Y algo que he notado de estas películas que les digo de las Hallmark es que las protagonistas femeninas son bastante del montoncito, o sea, no son Dios. chavas feas ni chavas así súper guapas, pero los galanes son una cosa esplendorosa, entonces ya sabemos a quiénes van dirigidas estas películas, ¿verdad? A señoras, a doñis como yo, o a chavas que digan, ay, me siento identificada con la protagonista porque pues es normal, es la chica de al lado. Y sí, claro, ese galán seguro me lo voy a encontrar. Bueno, este no es tanto el caso porque el galán es bastante normal. Ella es una chava muy normal, que es una exitosa doctora, que se encuentra con que no fue aceptada a un... a un programa para estudiar en una, o hacer una residencia o algo, un trabajo en una, en un hospital súper reconocido en Boston. Y entonces tiene un año en el que no sabe qué va a hacer. Entonces va al servicio de empleo, una cosa así, y le dice, pues ofrézcame algo, güerito, porque pues qué hago, ¿no? No me quiero aburrir. Entonces le dicen que hay una vacante en un pueblo perdido del norte de Estados Unidos, ¿no? En este, en Alaska, creo. Y entonces ahí, pues ahí se va la muchacha. Entonces, si bien tiene que ver, además se llama en inglés, el secreto, bueno, no, perdón, en español se llama El secreto de Navidad, y en realidad no trata tanto de Navidad, sí pasa en diciembre, en la época navideña, y sí hay un secreto de Navidad, pero en realidad se trata de ella y tomar la decisión de su vida, de estar en un pueblo en donde la verdad es que la médico general del pueblo, cero glamour, cero reconocimiento entre el ámbito médico de Estados Unidos, o regresarse a Boston y dejar ese pueblo perdido de la nada, en medio de la nada, en donde necesitan un médico. Y, o sea, ¿qué hacer? Pero bueno, pues por supuesto, porque por ahí conoció un muchachón de no malos bigotes. Y entonces, pues también su corazoncito empieza a latir y dice, ¿qué haré? ¿No? Lo de Santa Claus se los voy a dejar, lo de Navidad, que tiene que ver con Santa Claus, se los voy a dejar ahí al aire, porque en realidad no es tan importante ni es tan claro, lo dejan bastante velado el asunto. Pero me gustó. Fíjense que me gustó la serie, me gustó, pues es una película romántica, la neta, que pasa en Navidad, y me gustó, también vi una francesa que trata prácticamente lo mismo que les estoy diciendo ahorita, que sucede en Islandia, que también está en Netflix, esta también está en Netflix, pero les quise recomendar una gringa para entrarnos en todo a lo Hallmark. Se llama Christmas Under the Wraps o El Secreto de Navidad. O sea, ¿qué onda con? Ese sí, ese título no me encantó, pero bueno, la encuentran en Netflix. Si les gustan así cosas, como les digo, ligeronas, cursilonas, nada espectacular, como las películas Hallmark, véanla. Vale la pena. La encuentran, película del 2014 en Netflix. Navidad debajo de la envoltura, sería como lo podríamos traducir mal al español. Sí. Puede ser, ¿no? Pues bueno, pero eso no importa. Bueno, ahí la encuentran, por eso también los títulos de repente son divertidos en ese sentido. Recuerden que si están escuchando esto en Spreaker, aquí voy a poner una pausa comercial antes de mi última recomendación, porque se me olvidó poner más pausas comerciales. Entonces, va por acá y regresamos, listo. Entonces, tache para mí, luego porque no saco dinero. Al final les daré otras opciones de cómo sacar dinero. Pero bueno, yo dije que ya iba a empezar a suavizar un poco mis recomendaciones, Chris. Entonces, la primera fue muy violenta. La segunda ya fue ya algo familiar para que convivan con la familia. Y la tercera, ahora sí, una película navideña. ¿Por qué? Pues porque Navidad, porque temporada. Y es una cinta que van a encontrar precisamente en Netflix. Es una película alemana, no animada, alemana, que está disponible desde el 4 de diciembre. Y el título está muy carajo, muy de entretenido, porque en inglés se llama Christmas Crossfire, que rima chido. En alemán se llama Bier Konen Nicht Anders. Obviamente lo pronuncié súper mal. Y en español es Fuego Cruzado de Navidad, que encuentran en Netflix. ¿Y de qué se trata esto, no? Pues bueno, es una historia de enredos. Persona que va con la novia, pues sabes que vamos a pasar Navidad al ranchito, allá con toda la familia. La familia muy amplia, como podemos ver ahorita. Y tú sabes que cuando vas a conocer a la familia de tu pareja, y sobre todo para fiestas donde se junta todo mundo, son las situaciones más cómodas por las que puede pasar uno. Entonces, aunque la familia sea lindísima, siempre va a haber situaciones por ahí peculiares. Y una de las situaciones que están aquí peculiares es que el novio, pues sabes qué, salió un ratito a caminar por allá, en lo que estiró las piernas, en lo que la familia está haciendo sus desmadres, y se encuentra con que iban a ejecutar a alguien allá afuerita del pueblito. La bronca es que, pues, él sin querer le sale lo buen samaritano y detiene el asesinato, pero lo detiene no porque se meta a la pelea, sino es de que no haga nada, por favor. Pero pues el cuate obviamente pues no tenía ni arma ni nada para defenderse. Y pues empieza la persecución. Entonces empieza estos matones que están buscándolo para deshacerse de él, porque pues, es un testigo de un crimen que estuvo a punto de cometerse. Y este cuate tiene que ver cómo escaparse de eso, mientras además se tiene que cuidar de la familia precisamente de su novia, que podría tener alguna relación con estos capos. Entonces, pues el cuate no sabe ni para dónde meterse, ¿no? Es una comedia de enredos, comedia donde si les gustan los balazos, no tiene tanto balazo, es más O bueno, sí, tal vez en el sentido de Guy Ritchie, donde sí tienes algunas cuestiones así por el estilo, pero a final de cuentas es una comedia fuera de lo común. No es nada más comedia romántica o comedia navideña. Es una comedia donde pinten de rojo todo el alrededor para que decoren. ¿Es alemana? Es una película alemana, efectivamente. Humor muy negro. Muy negro. Ok. Ok. Tenemos una recomendación que da Lord Asmordan. Ah, bueno, la princesa, ¿qué dice? Ah, no, Tokyo Godfathers, que es una película de anime súper, súper buena, pero no la encuentra en ningún lugar legal. Y también nos recomienda que Kaguya, que está en Netflix, y también, bueno, nos recomienda, nos hace recomendaciones hablando de la naturaleza, lo que les decía de Wolf Walker, Walkers, la maravillosa princesa Mononoke, Kaguya y Ponyo, que están en, los tres son de estudio Ghibli, y no sé si ya están las tres en Netflix. Bueno, Mononoke sí está en Netflix, lo sé porque la acabo de ver hace poquito. Pero no sé si Ponyo y Kaguya estén en Netflix. Pero pues bueno, yo sé que compraron hace tiempo un gran catálogo de ellos para poder distribuirlos, ¿no? Y exhibirlos ahí. Ah, en YouTube, en Legion, en... Así dice Omar, digo Lord Asmordan, que las tres están en Netflix. Y la que dice The Godfather está en Legion Anime y en YouTube. Ok, pero bueno. Entonces ahí lo tienen precisamente como para que puedan encontrar las películas. Un comentario tal vez rapidísimo y antes de pasar a las secciones de recomendaciones, porque podríamos hacerlo de esa manera. Recuerden que también hubo ciertos anuncios que yo creo que sí vale la pena mencionar, como el hecho de que se liberaron por alguna extraña razón prácticamente todas las películas de James Bond en YouTube. Las pueden ver de manera legal. Entonces, pues ahí las van a encontrar en caso de que quieran. ¿Aprovechen? ¿En renta? No, o sea, literalmente es para que las veas. Es más, dame chance y ahorita vamos a hacer el ejercicio, nada más para ver que no estoy inventando. MGM, que es quien tiene todos los derechos, está liberándolas para todo mundo. Y me encanta porque cuando estoy haciendo la búsqueda... Te hace quedar mal. No, es que en serio, a ver, ahí voy. Sí, porque ya me quedé con la duda si a poco fue nada más en Estados Unidos y resulta que ¿En una de esas sí? Ajá, ahí voy. Híjole, perdón, hoy sí ando muy lento. Honestamente no... Sí, son 22 películas y déjenme ver porque me encanta porque todos pasan la nota y la liga directa cuando lo busco en YouTube me manda, pues sí, las vas a tener que cobrar. Entonces, a ver, espérame. Ah, a ver. ¡Ah, me carga el payaso! Okay. El payaso lo cargó. Sí, el chango. Me quiero volver chango. Ahí está el chango. Literalmente es youtube.com/watchbon. Y en México no. Chinguen a su madre, pinches gringos culeros. Perdón, hasta así ya el espíritu navideño ya se fue para el carajo. Ahorita. Pi, pi, pi. Exactamente, pi. No. Si ya nos censuraron los coreanos, bueno. Sí, pues en México no. Entonces, con VPN probablemente lo puedan checar, pero ya olvídenlo. Entonces, ya quede mal. Mejor platícanos, Chris, ya para salir de acá. Creo que ya tenemos toda la recomendación. Nos parte de las personas. Yeah. La gente si quiere saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar, Chris? Me pueden encontrar como Chris Lata en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en TikTok, que nunca pelo, pero en Facebook como la página de Chris Mendoza y en chrismendoza.com.mx, ahí pueden encontrar recomendaciones de diferente tipo, reflexiones, las ligas a los podcasts, la liga a la temporada completa de Netflix and Chill. Y entonces, pues ya, ahí me pueden encontrar. Ok, ahí lo tienen. A Chris la encuentran precisamente. Es muy fácil en la página de Chris Mendoza o chrismendoza.com.mx o como Chris Lata en sus distintas redes sociales. Ahorita que hablaste de TikTok, fíjate que debo de confesar que yo ya no... ¿qué creen? Ya no voy a decir que voy a morir con dignidad. Si se van a TikTok y buscan como cuánto contenido, ya estoy empezando ahí a publicar episodios de cuánta ciencia. Entonces, en menos de un minuto van a tener notas de ciencia con la mejor producción que van a ver. De hecho, hasta van a decir, este contenido no debería estar en TikTok. Lo sé, pero pues ahí está la audiencia. Entonces, pues por eso estamos generando ahí cuestiones. Finalmente, también recuerden que este programa se hace con el apoyo de la gente que nos echa la mano en patreon.com de Churros y Palomitas, donde tienen un montón de contenido disponible. Les llegan desde luego las cosas antes y tenemos algunos extras por allá. Si de repente me dicen, ¿sabes qué? Es que yo es la época navideña y yo no quiero regalarle el dinero a alguien, ¿qué creen? Tenemos también la tienda de churros y playeritas en el cual pueden adquirir sus distintas playeras con distintos diseños. Se entregan en toda la República Mexicana, el envío es por DHL, entonces nada, que se las van a robar los rateros de Correos de México. No sé, que lo digo con cierto ardor porque ellos me han robado más de 6 playeras y luego, ay, es que en realidad nunca pasó de aduana, cuicuiri. Pero bueno, entonces es garantizado que les llega. Tenemos varios de los estilos que fueron popularizados y que después me copiaron, como el de Martin Scorsese, si lo digo con horror. El del Snyder Cut, que está bien bonito este diseño para que lo puedan adquirir, para que se lleve el de Snyder Barbería de cortes y barbas. Otros más, el Festival de Carnes, Guardianes de la Bahía Pirata, etcétera. Entonces ahí los encuentran. Y si me dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero comprar nada. Pues, ¿qué creen? Tenemos una opción. Si ustedes tienen Prime Video, pueden asociar su cuenta con la cuenta de Twitch, que es donde nos están viendo. Y al hacerlo, son 5 pasos muy sencillos. Va a haber 2 dolaritos que le quitan a Jeff Bezos y nos los dan tanto a Chris y a mí. Entonces, no les cuesta nada a ustedes y nos ayuda muchísimo. Y bueno, esas fueron las recomendaciones. Es bien fácil, en serio, es bien fácil meterse a unir su cuenta de Prime y de Twitch. Creo que desde esta pantalla donde nos están viendo, junto al chat, debe de estar suscribirte y ahí te dice unir a Prime, una cosa así. Uh-huh. Entonces, es muy, muy sencillo, ¿no? No tienen que hacer, vean, ahí, bajas la opción y uh-huh. dice Prime y ya le dice sí y ya te logueas y listo. Sí. ¿Cierto? A mí no me parece porque estoy en mi propio canal, entonces me va a decir cómo que te quieres suscribir a tu propio canal, pero no se espanten. Pero ahí abajito dice. Exactamente, ajá. O sea, aquí está, oye, 92 pesos, 420, y hay una que es suscríbete con Prime, no les cuesta nada y es la que menciona Chris, y eso nos ayuda muchísimo a nosotros. Por cierto, Crónicas de Espanto nos recomienda una peli navideña que se llama Bad Santa, el Santa malo. Y se va a estrenar la segunda parte de Crónicas de Navidad, una cosa así, la de Russell Crowe. Uh-huh. No es Russell Crowe. Sí, es bueno, es Russell, no es Crowe. Ah, espérame. Sí, es el esposo Mark de... Mark Russell. No, Kurt ¿Cómo? Russell, Kurt Russell. Kurt Russell, sí, Russell. Sí. Ven, Sina, para que te vean de Santa Claus. Ven, chiqui, ven. A ver, es tu momento para brillar, Sina. Pero no me está pelando. Ven, chiquita, ven. Qué delicioso. Ven. Mira, nada más me mueve la cola y se me queda viendo. Ven, chiquita. Ven, que te quieren ver navideña. Ahí viene. A ver si me hace caso esta canija. Ven, chiquita, ven. Que te quieren ver, pero que no me crean que sí venimos combinadas. Así de ridículas andamos hoy. Les juro que no fue a propósito. O sea, este traje de Sina se compró antes de que yo tuviera el... Oh. Hola, chiqui. Saluda. Ahí diles, está. Combinamos. Y tiri, tiri. ¿Ven? ¿Sí? ¿Ven cómo se combinamos? Ay, perdón. Es que sí, está haciendo mucho frío y luego, pues, en la noche se descubrió. Ah, dice, Celes saluda a Sina. Sina saluda a Celes. Celes es mi sobrina, entonces. Son primas. Prima perruna y prima humana. Disculpe usted la ridiculez que acabamos de hacer, pero así es. Esto es en familia, muchachos. Exactamente. Disculpen. Y como decíamos al principio, saludos al clan Mendoza que constituyen el 80% de la audiencia de este programa. Gracias por estar conectados todos. Y creo que con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Desde luego, Chris, muchísimas gracias a ti por ser parte de este proyecto que ya vamos para bastante tiempo. Y pues no nos queda más que desearles a todos ustedes que pasen unas muy felices fiestas. No importa si celebran la Navidad, que la Navidad o lo que sea. Lo que celebren o lo que no celebren, pásenlo de manera saludable. Pásenlo bien y les mandamos los mejores deseos desde Netflix and Chill. Sí, felices fiestas, feliz fin de año y manténganse saludables, por favor, no vayan a posadas, traten de evitar mucha gente porque es real, la gente se está enfermando de nuevo, entonces mejor cuidaditos y guardaditos, nos cuidamos más todos juntos, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahora sí ya nos despedimos y a continuación los nombres de los que hacen posible este programa en el Patreon. Gracias a todos ellos y gracias a ustedes por acompañarnos. Y nosotros ya nos vamos. Adiós. Bye.